Este texto del Evangelio, del prólogo de Juan, es bastante conocido. No sé si ustedes lo habían escuchado o leído alguna vez. Es conocido, pero a la vez es muy complicado de entender y es muy complicado de interpretar. Tiene muchos elementos difíciles de entender y se ha interpretado de muchas formas distintas. Y la verdad es que yo no vengo a decirles, bueno, esta es la interpretación correcta, sino simplemente voy a compartir con ustedes algunas reflexiones e ideas que me nacieron al leer este texto del Evangelio. Me parece que el texto es importante porque refleja la esencia del cristianismo, de lo que significa seguir a Jesús, de lo que significa ser cristianos y de la creencia, de las creencias cristianas. Y creo que es más fácil su comprensión si ustedes, yo no sé cómo aparecen las versiones de la Biblia que ustedes tienen, pero si es una buena versión debería aparecer casi como un himno, como una canción, como un coro. No es una narración histórica, no es un relato, sino que es un canto, un himno o un poema, si ustedes quieren, que cantaba, que recitaba las primeras iglesias cristianas. El Evangelio de Juan se piensa que fue escrito como en el año 90, cuando los primeros cristianos se están separando del judaísmo, porque el judaísmo los está excluyendo. Y en este contexto estos cristianos cantaban esta confesión de fe, esta alabanza a Jesús. Y si ustedes la leen bien, se dan cuenta por qué el judaísmo rechaza a los primeros cristianos. Primero los cristianos eran parte del judaísmo y después el judaísmo los empieza a alejar y decir, ustedes ya no son judíos. Y si ustedes leen bien este texto, se dan cuenta por qué. Basta solo con leer y entender qué es lo que dice acerca de Jesús para darse cuenta por qué el judaísmo rechaza estas creencias de los cristianos. Y lo vamos a leer nuevamente como himno, como canción, pero les voy a pedir que quiten algunas partes, porque el que hizo el Evangelio de Juan, la persona, hombre o mujer, no sabemos quién era, se le llama Evangelio de Juan porque la iglesia le atribuye a Juan, pero la verdad es que no se sabe realmente quién lo escribió. Lo que hizo fue tomar esta canción, tomar este himno y ponerlo en el comienzo del Evangelio. Entonces, al ponerlo en el comienzo del Evangelio, tenía que poner algo del comienzo de la historia de Jesús. Y por eso incluyó a Juan en el relato. Si ustedes lo ven, por ejemplo, los versos 6, 7, 8 y el verso 15 habla de Juan. Pero si nosotros le quitamos esos versos, donde habla de Juan como el testigo de Jesús, nos damos cuenta de que el texto tiene mucha coherencia y el himno tiene mucha coherencia. Y las partes donde habla de Juan son un agregado a esta canción y a este himno. Entonces lo que yo voy a hacer es leerlo sin la parte de Juan el Bautista, para que ustedes se den cuenta que era una confesión de fe o un himno de la primera iglesia. Dice el texto: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios, por ella fueron hechas todas las cosas, sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Ciertamente de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Esta es palabra del Señor. Jennifer, ¿me puedes traer el vaso de agua que dejé ahí? Y quizá para entender el texto y para entender qué nos dice a nosotros y nosotras el texto, tenemos que entender qué quería decir el texto en su contexto. Y voy a tratar de no demorarme mucho, pero si ustedes leen los versos del 1 al 5, se dan cuenta que el texto, si una persona judía lo lee, de inmediato piensa en el texto en el libro del Génesis. Por ejemplo, en el verso 1 al 5, dice al comienzo, dice en el principio. ¿Se recuerdan el Génesis capítulo 1? ¿Qué es lo que dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Primero dice en el principio, y después el texto que leímos del Evangelio de Juan dice el verbo, o el logos, o la palabra, como sale en otras traducciones, que es lo mismo. Entonces, en el principio Dios, acá en el principio el verbo. Entonces nos damos cuenta, ¿quién es el verbo? ¿Quién es el logos? ¿Quién es la palabra? Es Dios. ¿Y qué hace? Según el Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y aquí en el texto es igual, el verbo, el logos, la palabra, crea. ¿Y qué es lo que hace al crear primero? En el Génesis dice, creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no es cierto? Y las tinieblas cubrían la tierra, y dijo Dios, sea la luz, hágase la luz. Y aquí, ¿qué nos dice el texto? Que en el principio el verbo creó, y lo que hizo fue la vida y la luz. ¿Se dan cuenta? Si un judío lo lee, entiende que está hablando del principio de la historia del Génesis, de la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y ahora la historia comienza de nuevo. La creación comienza de nuevo. Ahora comienza con el verbo, con el logos, con la palabra, que después el texto mismo va a identificar con quién. Con Jesús. Jesús es este comienzo nuevo de Dios que da vida y da luz. Y de inmediato se entiende esta referencia a la palabra, al verbo, al logos. Pero también si entendemos el contexto del Antiguo Testamento, ustedes van a entender que la palabra o el verbo o el logos se refería a la sabiduría del Antiguo Testamento. Dios tenía muchos nombres en el Antiguo Testamento. Jehová, Elohim, Yahvé, etc. Pero uno de los nombres de Dios o una de las personificaciones de Dios era la sabiduría. Y qué curioso, Dios es femenino. Es la sabiduría. ¿Ya? Y Proverbios 8, un libro del Antiguo Testamento, nos habla de que Dios es la sabiduría que crea todo. ¿Ya? Entonces, de algún modo, cuando habla de logos, de palabra, de verbo, está hablando de Dios y de la sabiduría, de lo que crea todo. Y es interesante también porque había un filósofo judío que se llamaba Filón, que relacionaba el pensamiento griego con el pensamiento hebreo. Y los griegos hablaban del logos, de la palabra, del logos, de la palabra, del verbo, de la lógica, de algún modo. Y este filósofo judío relaciona ese pensamiento griego con el pensamiento hebreo y dice que Dios es logos, es la palabra, es la sabiduría que crea. Y por eso toma el evangelista Juan estas ideas y dice, o la persona que haya creado este evangelio, y dice, hablemos del logos, hablemos de la palabra, hablemos de este Dios. Salmos 33:6 dice, por la palabra, por el logos, del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Hasta el verso 5 está todo bien. Y un judío podría decir, excelente, está hablando de Dios, ¿no es cierto? Está hablando de nuestro Dios, el Dios Yahvé, el Dios Jehová, o como quiera que le llamemos. Pero en el verso 9 se empieza a complicar la cosa. Se empieza a complicar el asunto. Porque yo no sé si ustedes han leído los relatos del Antiguo Testamento cuando Dios se presenta al pueblo de Israel. O por lo menos han visto películas antiguas, ¿no es cierto? Moisés y todo eso. ¿Recuerdan ustedes cómo se le aparece a Moisés Dios? Se le aparece en un monte, arriba, alto, lejano, no aquí en la tierra, sino allá arriba, incluso en una nube que lo envuelve, porque a Dios no se le puede ver, ¿no es cierto? Porque Dios es santo, totalmente apartado. Entonces Dios no se le presenta directamente. En el Antiguo Testamento Dios se presenta a través de ángeles, que son mensajeros, varones de Dios, o incluso uno de los profetas dice que Dios pasó, pero solo pudo ver su espalda, porque a Dios no se le puede ver directamente. Porque Dios es totalmente absoluto, otro, inconmensurable, es Dios. Y no podemos tener un contacto cercano con Él, creían los judíos de alguna forma. ¿No es cierto? Ese Dios arriba, en el cielo, ese Dios lejano, ese Dios creador, ese Dios totalmente poderoso, era la concepción del pueblo. Entonces, un judío, al leer el verso 9, se complica totalmente. Porque ¿qué dice el verso 9? Y sigan conmigo la lectura, yo no sé qué versión tiene. Pero la mía dice la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Me estás diciendo que Dios, el Creador, el Omnipotente, ese que no podemos ver ni imaginar siquiera, ese que está envuelto en una nube, ese que en el tabernáculo, cuando los israelitas vagaron por el desierto, ¿no es cierto?, hicieron este tabernáculo, esta especie de templo móvil, y adentro estaba la presencia de Dios y nadie podía entrar. En el templo igual, yo no sé si ustedes recuerdan esas historias del Antiguo Testamento, pero cuando los judíos construyen este templo, construyen ese lugar santísimo donde se supone que está Dios. Y nadie podía entrar, porque nadie podía estar en la presencia de Dios. Nadie lo podía ver, nadie podía tener una cercanía con Él. Decía que había solo un sacerdote que una vez al año entraba y hacía todo un ritual para no morir en el intento de estar en la habitación de Dios. ¿No es cierto? Pero aquí el verso 9 nos dice que esta palabra, que este verbo, que este Dios, viene a este mundo. A este mundo, acá, a la tierra. Aquí, con nosotros y nosotras. Ya no está arriba en el monte, sino que ahora baja. Y viene. Y los judíos que escuchaban esta confesión de los primeros cristianos dicen, wow, wow, wow. ¿Cómo es eso de que Dios se está haciendo cercano? De que Dios se está bajando, de que Dios viene, viene a este mundo, con nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo que el Logos, la luz, la vida, viene a este mundo? Es un Dios absolutamente trascendente, o sea, totalmente lejano de esta realidad. No se puede pronunciar ni su nombre siquiera. Estos nombres, Elohim, estos nombres como Jehová, son intentos de nombrar a este que no se puede nombrar. Porque cuando yo nombro a alguien, ¿no es cierto? Como Jennifer, como Manuel, yo nombro a alguien que conozco, ¿no es cierto? Entonces los judíos decían, el nombre de Dios no se puede nombrar, porque nosotros no tenemos esa cercanía con Dios. Es el innombrable. Y vamos a decir estas palabras para referirnos a eso, a él o a ella, pero realmente no sabemos. ¿No es cierto? Y sigue el texto, en el verso 10. No es que Dios no haya estado en su creación. No es que realmente Dios esté en esa nube y Dios esté en esa montaña. No es realmente que Dios esté solo en ese lugar santísimo, en el templo, y solo ahí. Todos y todas sabemos que Dios está en todo lugar, ¿no es cierto? Que Dios está presente. Pero el verso 10 dice, por eso mismo el verso 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, por la palabra, por Dios, pero el mundo no la conoció. No es el problema que no esté. No es el problema que no esté Dios ahí en la calle, en la gente, en los animales, en el barrio. No es que Dios no esté, sabemos que Dios está. El problema es que nosotros no podemos verlo, no podemos conocerlo, por nuestra propia culpa, por nuestra propia mente ciega, que no podemos darnos cuenta que Dios está. Él, ella, Dios, está. Pero el mundo, nosotros, usualmente no lo conocemos. No es que Dios se oculte, el problema es que nosotros no somos capaces de verlo. Siempre ha estado dentro de su creación, siempre ha estado acá, en todo lo creado. Su espíritu, el espíritu de Dios siempre está. En todas las razas, en todas las culturas, siempre ha estado. Pero a nosotros nos cuesta reconocerlo. Ya se ha anunciado en el texto que ustedes han leído que la palabra Dios viene a este mundo, ¿no es cierto? Y ahora en los versos siguientes se dice que esta palabra, que este verbo, que ya nosotros empezamos a identificar con Jesús, vino ya a los suyos, vino a su creación, vino específicamente a su pueblo, pero los suyos, la creación, los seres humanos, los judíos incluso, no lo recibieron. Y nosotros sabemos la historia de Jesús, ¿no es cierto? Que viene, pero no lo recibe. Pero no solo Jesús, es Dios. Que Dios está presente en todo lugar con nosotros y nosotras y nosotros nos lo recibimos. No somos capaces de verlo, no somos capaces de escucharlo. Pero ¿qué pasa con los que sí recibieron a Jesús? ¿Qué pasa con esta comunidad de cristianos y cristianas que canta este himno, que dice estas cosas? Ellos son los que han recibido a Jesús. Ellos son los que siguen a Jesús. Y nos dice el texto que ellos que sí recibieron a Jesús, que sí siguen a Jesús, son ahora hechos hijos de Dios, creados nuevamente por Dios. Ellos que los recibieron pasan a ser parte de la familia de Dios. El texto nos sigue diciendo que la palabra vino efectivamente, y este es el verso más importante del texto. Porque luego dice, y el verbo se hizo carne, y la palabra y el logos se hizo carne, y habitó entre nosotros. Imagínense cuando un judío escucha esto. Este Dios creador, omnipotente, lejano, allá arriba en las nubes, que por nuestra propia culpa no podemos verlo, no podemos estar con Él, que quiere estar con nosotros, se hace carne. Yo no sé si a ustedes cómo les suena esto, pero esto es ridículo. Este pensamiento es ridículo. ¿Cómo ese Dios, como Dios totalmente omnipotente, abstracto, va a hacerse carne? Y me gusta esta traducción, que es la Reina Valera Contemporánea, porque hay otras traducciones que dicen, y este verbo se hizo hombre. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que se hizo carne. Carne. Se hace parte de la creación y no solamente se revela en una persona, sino en la carne, en lo material, en este mundo. Porque cuando pienso en carne, pensamos en seres humanos, son de carne y hueso, ¿no es cierto? Pero los animales son también de carne y hueso. Mi perro, tengo un perro que se llama Bruno, un hijo perro, es de carne. Y Dios se hace del mismo material que mi perro. Se hace carne, se hace mundano, se hace terrenal, se hace material. Y eso en el pensamiento hebreo y también en el pensamiento griego es ridículo. ¿Cómo Dios se va a hacer así material? El innombrable, el que no podemos conocer, el que no podemos nombrar, el absolutamente otro, trascendente, tres veces santo, se hace carne. Y esta es la afirmación central del cristianismo, porque reivindica toda la materialidad y toda la tierra. La materia no es mala, la carne no es mala. Dios está presente y Dios se hace carne. Este mundo no es malo, este mundo es el donde Dios habita, y porque nosotros, por nuestra propia culpa y nuestra propia falta, no hemos visto que Dios está presente en esta tierra, en las personas, sean buenas o sean malas. Dios está presente en los animales, en el árbol, en la naturaleza, en la creación, en el sol, en el viento. Dios está, Dios se hace carne, Dios se hace presente. Y esa es la afirmación central del cristianismo. Dios ya no está en una nube que no podemos verlo allá arriba en el monte, sino que está hecho carne entre nosotros y nosotras. Se hace un cuerpo como Jesús, y luego de que Jesús se va, sigue siendo un cuerpo Dios, ¿no es cierto? El cuerpo que es la iglesia. Ustedes, como cristianos y cristianas, son ahora el cuerpo y la materialidad de Dios en esta tierra. Y eso era impensable en el pensamiento judío y en el pensamiento griego. Y además dice que no solamente se hace carne, sino que habitó entre nosotros, puso su morada entre nosotros. ¿Recuerdan Génesis cuando Dios, y esto lo he repetido muchas veces, cuando Dios se pasea en el huerto con Adán y Eva, ¿no es cierto? Porque esa es la casa de Dios también. Dios ahí vive con Adán y Eva, camina con ellos, conversa con ellos. Dios está ahí en el jardín del Edén porque esa es su casa. Dios está presente. Hace un par de domingos yo mencionaba que lo que pasó es que nosotros nos fuimos de casa. No es que Dios se haya ido, sino que nosotros se nos expulsó de nuestra casa porque no quisimos vivir con Dios. Es un poco lo que nos dice el Génesis, ¿ya? Pero ahora el texto de Juan, esto que hemos leído, nos dice que Dios puso su morada, habitó al hacerse carne entre nosotros. Y es la misma palabra que se utiliza cuando se ponía el tabernáculo, esa especie de templo móvil, cuando los judíos iban vagando en el desierto, ponían la habitación de Dios. Ahora dice que Dios habitó entre nosotros porque se hizo carne. La casa de Dios está aquí con nosotros. Ya no más arriba en el cielo lejano, sino acá con nosotros y nosotras. Y dice que porque habitó entre nosotros, vimos su gloria y recibimos esta gracia. En nosotros, en su nuevo pueblo, en Jesús también, es que Dios habita en esta nueva casa. Y por eso que la comunidad cristiana que recita esto dice que hemos visto su gloria, hemos visto. Ya no es que no hemos visto a Dios, ahora lo hemos visto su gloria, hemos visto su gracia y hemos visto su verdad. En Jesús y en la comunidad cristiana, que es ahora el cuerpo de Cristo. Y este es un contraste con el judaísmo, porque el judaísmo pensaba que, de algún modo también, En la ley Dios se hacía presente, en los mandamientos. Ese Dios arriba que lo que hace es dar mandamientos hacia abajo para que las personas vivan de acuerdo a lo que Él quiere, ¿cierto? Eso es lo que creían de algún modo, y eran ciertas, no todas las concepciones judías, pero ciertas concepciones judías. Ahora es la gracia, ya no la ley. Antes era Moisés, dice el texto, por Moisés se nos dio la ley, pero ahora por Jesucristo se nos da el regalo de poder vivir con Dios, de poder habitar en la presencia de Dios. Los judíos hablaban así de la ley, como preexistente, como instrumento de Dios en la creación, como fuente de luz y de vida. Pero este himno dice no, es el Logos, es la palabra, es Jesucristo hecho carne, y es la comunidad cristiana en donde Jesús habita, es la luz, es la vida, es el Logos, es la palabra. Y es el Hijo unigénito, es Jesús, que nos ha dado a conocer el Padre. Todo el himno lo que quiere hacer es revelar que en Jesús y que en los seguidores de Jesús, en la comunidad cristiana, que es el cuerpo de Cristo, es posible relacionarse con Dios. ¿Qué dice al final el texto? A Dios nadie lo ha visto, ¿no es cierto? A Dios nadie lo ha conocido, a Dios nadie se ha encontrado, ¿no es cierto? La concepción, una de las concepciones judías, ¿no es cierto? Pero es Jesús quien lo ha dado a conocer. Ya es cercano. ¿Qué nos dice, para terminar, qué nos dice el texto a nosotros y nosotras hoy? Hay muchas cosas de las que ya he mencionado que puede que ustedes les haya dicho algo, que ustedes el texto, la palabra de Dios les haya hablado. Pero quiero destacar esta idea de ese Dios lejano, de la trascendencia de Dios, con esta idea del Dios cercano, o de la inmanencia de Dios, como se dice. Porque popularmente han pasado 2000 años del cristianismo, y hay muchos cristianos, ¿no es cierto?, en esta tierra, el día de hoy. Y muchos de ustedes acá se dicen cristianos, cristianas, seguidores de Jesús. Pero usualmente muchos cristianos tienen todavía esta concepción de este Dios lejano, de este Dios allá arriba en el cielo, de este Dios que interviene solo para dar mandamientos y solo para castigar cuando no se cumplen esos mandamientos. ¿No es así? Lo que nos está diciendo este texto es que tenemos que cambiar esta idea de Dios. Como ese Dios solamente trascendente arriba en el cielo lejano. Dios está presente aquí entre nosotros y nosotras porque Jesús posibilitó esa presencia, porque Jesús es de algún modo ese Dios hecho carne. Pero lamentablemente muchos cristianos, incluso popularmente la gente, todavía sigue con la idea de Dios arriba en el cielo, no acá presente, no acá en su creación, ¿no es cierto? Y muchas veces piensan que lo bueno es lo espiritual, lo que no se puede tocar, y hablan de esta alma y este espíritu, cuando lo que este texto dice, lo que Dios nos dice en su palabra, es que Dios está en la carne, no en el espíritu. Dios está en las relaciones, Dios está cuando carne y carne se estrechan en una mano, en un abrazo, cuando nos saludamos y nos damos la paz y nos abrazamos y nos dimos un beso en la mejilla, ahí está Dios hecho carne y hecho presente, no en espíritu, no en almas incorpóreas, sino aquí, en lo terrenal, en lo material, es donde Dios está. Y es bueno, porque Dios dijo en su creación que es buena en gran manera. Y lo interesante también es que al seguir a Jesús podemos ver a Dios presente en Jesús, ¿no es cierto? A Dios presente en su iglesia, a Dios presente en las personas de carne y hueso, que son la iglesia, la comunidad cristiana, pero también se nos abren los ojos para ver a Dios presente en todo el mundo. Porque no es que Dios solo esté presente en la comunidad cristiana, no es que Dios solo esté presente en Jesús, sino que se nos abren los ojos para salir al mundo y ver que Dios también está presente en aquel que no es cristiano, en aquel que es de otra religión, en aquella que es de otra cultura, que habla distinto a mí. Dios también está presente. Dios está presente en los animales, en los pájaros, en los árboles, en el cielo, en el aire. Se nos abren los ojos para ver, Dios también está presente aquí entre nosotros. Y no es que Dios sea la tierra, la roca, un pájaro, un árbol, eso se llama panteísmo, sino que Dios está presente en estas cosas y es mucho más grande que estas cosas. Es una concepción, para usar esta palabra rebuscada, panenteísta. Dios está presente en todos y en todos, pero es más que la tierra, que el árbol, que nosotros mismos. Dios siempre es trascendente, es más allá, pero es inmanente, está siempre acá. Y eso es un paso fundamental en el cristianismo. Y si seguimos siguiendo a Jesús pensando en que Dios está allá arriba, lejano, y si seguimos viniendo a la iglesia pensando que Dios solamente está aquí, en este templo, en este lugar, y no está en el barrio, no está en mi casa, entonces no entendemos lo central del cristianismo. Dios está presente. Abre los ojos. En este nuevo año Dios está presente. Y seguir a Jesús nos abre los ojos para ver a Dios presente en todo y en todos y todas. Dios está presente en el hombre y en la mujer. Algunos dicen que Dios no tiene sexo, ¿no es cierto? Pero yo digo, Dios sí tiene sexo. Dios es hombre y Dios es mujer. Pero Dios es más que hombre y mujer. Y a la vez niega entonces que sea Dios hombre y mujer. No tenemos que esperar al futuro, a la otra vida, en otra tierra, en otro mundo, para relacionarnos con Dios. Dios en Jesús está presente, porque Jesús nos muestra quién es Dios. ¿Cuál es uno de los nombres centrales de Jesús? Emmanuel. ¿Y recuerdan ustedes qué significa Emmanuel? Dios con nosotros y nosotras. Seguir a Jesús nos ayuda a reconocer eso. Dios se hace carne y reivindica toda la materialidad y toda la carne. Mi oración es que en este nuevo año no rechacemos, sino que recibamos la vida y la luz en este mundo. Que en este nuevo año veamos a Dios presente en la vida y en la luz en este mundo presente. Que en este nuevo año nos sintamos y vivamos como hijos e hijas de Dios, parte de su familia. Porque la vida puede cambiar radicalmente si entendemos que Dios está aquí y ahora con nosotros y nosotras. Que el Señor les bendiga.